quiero preguntar si acaso usted se acuerda de mí, de los versos que aquel día le di y de mi mente no he podido borrar. Los besos que aquel día le di y de mi mente no he podido borrar. Le quiero preguntar si ha encontrado en su camino el amor y si el mundo en el que vive es mejor que el que le ofrecí yo. Porque yo estoy tan solo, nunca encontré cariño, nunca encontré el abrigo que encontré con yo. Estoy tan solo, mendigando cariño, esperando el alivio de volverla a tener, para volver a vivir. Si ha encontrado en su camino el amor y si el mundo en el que vive es mejor que el que le ofrecí yo. Porque yo estoy tan solo, nunca encontré cariño, nunca encontré el abrigo que encontré con usted. Porque yo estoy tan solo, mendigando cariño, esperando el alivio de volverla a tener, para volver a vivir, para volver a vivir, para volver a vivir, quiero preguntar en su camino el amor y el que le ofrecí yo.